Tú eres bien caliente, ya. Tú eres bien caliente, ya. MC Production. Tú eres bien caliente como Eva. El triple es caliente como Adán. Sabes que tengo mi Eva. Pero yo no se la niego si se da. Veo tu mirada acariciándome. Como si quisieras algo más. El día que me involucra en tu piel, tú vas a ser mía y de más nadie. De más nadie. Tú vas a ser mía y de más nadie. De más nadie. Tú vas a ser mía y de más nadie. De más nadie. Tú vas a ser mía y de más nadie. De más nadie. Nadie. Uy. Hierba santa de la que te hipnotiza, fuma, jala, quítate la blusita. Hierba santa de la que te hipnotiza, fuma, jala, jala, baby. Tú tienes lo que me enloquece, baby, dime que lo que ahora mismo te lo quiero hacer. Caliente como Eva, el triple es caliente como Adán. Sabes que tengo mi Eva, pero yo no se la niego si se da. Veo tu mirada acariciándome, como si quisieras algo más. El día que me involucre en tu piel, tú vas a ser mía y de más nadie. De más nadie, tú vas a ser mía y de más nadie. Ser mía y de más nadie. De más nadie. Tú vas a ser mía y de más nadie. De más nadie. Nadie. Tú solo llama y responderé. Lo puse en vibrato pa' que no escuche mi mujer. Donde tú estés yo te llegaré. De varias formas te voy a comer. El booty tuyo encima de mío bien tallado. En el bolsillo izquierdo llevo un troyano, pa' que no se entere que tuyo no me he involucrado. Si no encuentra, dile que tú me has provocado. Cuando yo se lo pongo, no lo quita. La pose en la que está la favorita. Se lo hago suave, pero siempre grita. Ahora sin camisa, baby.